82. Augusto, el forjador del imperio. Puede ver un retrato de este personaje en la página 69 del folleto. A finales del siglo I a.C., las instituciones de Roma se encontraban al borde del colapso. El ordenamiento republicano, diseñado para gestionar una pequeña ciudad-estado, no estaba preparado para afrontar el gobierno de los inmensos dominios que Roma había conquistado en el Mediterráneo. Los romanos habían dispuesto sus leyes para evitar que un solo hombre pudiera hacerse con el poder absoluto. Pero era imprescindible dejar en manos de los generales más destacados grandes cantidades de tropas y enormes extensiones territoriales. Con frecuencia, estos servidores del Estado trataban de hacerse con él y se desencadenaban terribles guerras civiles que sumieron a Roma en el caos durante un siglo. Al final de este periodo desastroso se inserta la figura gigantesca de Julio César, el hombre que por fin consiguió concentrar en su mano indefinidamente todos los poderes políticos. Pero Roma, orgullosa de su tradición republicana, no estaba madura para semejante cambio, y Julio César fue asesinado por un nutrido grupo de senadores en el año 44 a.C. Ante el cadáver de César y los ojos del pueblo, Marco Antonio, al que todos creían su sucesor natural, rompió los sellos de su testamento. Julio César adoptaba a título póstumo y dejaba como único heredero al joven Cayo Octavio, que con el tiempo recibiría el nombre de Augusto. Todos quedaron atónitos, especialmente el defraudado Marco Antonio, que no imaginaba que pudiera ser elegido otro distinto de él. En el linaje de Cayo Octavio solo destacaba un lejano parentesco con Julio César, que, encariñado con este muchacho reservado y de aspecto enfermizo, lo había enviado a formarse a Grecia. Al recibir la noticia de estos hechos, el joven Augusto, que apenas contaba 18 años, regresó a toda prisa a la capital y, con un aplomo impropio de su edad, se atrevió a aceptar no solo las riquezas, sino también la herencia política de su padre adoptivo. Aliado con Marco Antonio, consiguió que todos los asesinos de César fueran condenados a muerte y convocó a los legionarios que habían servido con su padre adoptivo para que le ayudaran a vengarlo. Comenzó así una terrible guerra civil que solo terminó cuando las cabezas de sus asesinos adornaron los pies de la estatua de César. Concluida la implacable persecución de sus enemigos, Augusto, que se desenvolvía mejor en el foro que en los campos de batalla, permaneció en Roma. En cambio, su aliado Marco Antonio ansiaba ganar gloria militar combatiendo a los partos y se dirigió a Oriente. Para reforzar el pacto que unía a los dos hombres fuertes de Roma, que junto con Lépido formaban el famoso triunvirato, Augusto casó a su hermana Octavia, a la que amaba profundamente, con Marco Antonio. Pero Marco Antonio, arrastrado por la pasión que sentía por Cleopatra, pronto abandonó a Octavia en Grecia para poder vivir con su amante en Egipto. Aunque su abnegada hermana siempre abogó por una reconciliación entre ambos, Augusto vio en esa imprudencia de Marco Antonio la oportunidad de deshacerse de un incómodo aliado. Mientras el general pasaba su tiempo entre banquetes y borracheras y se atrevía a entregar a Cleopatra tierras en Oriente que pertenecían a Roma, Augusto puso a su servicio todo el aparato de propaganda del Estado. Marco Antonio, proclamaban sin descanso los partidarios de Augusto, era un juguete en manos de la pérfida reina de Egipto y estaba dispuesto a dividir los dominios de Roma, quizás incluso a trasladar la capital a Alejandría. Pronto, el cruce de acusaciones entre ambos bandos derivó en una nueva guerra civil. Marco Antonio era el mejor general, un militar de carácter formado a la sombra de César. Augusto apenas había comandado tropas, pero era consciente de sus limitaciones. Además, sabía leer en las almas de los hombres y siempre se rodeó de los mejores colaboradores. En esta ocasión confió sus tropas a Agripa, su mano derecha y el mejor almirante de Roma, que derrotó a Marco Antonio en la decisiva batalla de Actium, mientras Augusto, consumido por la fiebre, yacía en el camastro de un camarote. Durante estos oscuros años de hierro y fuego, como lo había sido antes en sus enfrentamientos con los tiranicidas, Augusto se mostró despiadado con sus enemigos, a los que solo les restaba la muerte o el exilio. Solo con el tiempo, y una vez asegurada su posición, aprendió a cultivar la célebre clemencia de su padrastro Julio César y realizó un esfuerzo importante por mostrarse cercano y conciliador. Es posible que la sabiduría que conceden los años hubiera moderado su carácter, o que los tiempos ya no requirieran la fiereza de antaño. En cualquier caso, Augusto se esforzaría por hacer olvidar a los romanos que su benevolente protector también podía convertirse en un caudillo implacable. Era el año 31 a.C. Habían transcurrido 13 desde la muerte de César, y por fin Augusto tomaba posesión de toda su herencia. La victoria sobre Marco Antonio colocó Roma en sus manos y le proporcionó la ocasión de revelar su verdadero talento. A nadie se le ocultaba ya que los inmensos dominios de Roma necesitaban una mano firme, y todos eran conscientes de que Augusto se proponía ocupar el poder en solitario. Pero él, astuto y prudente, nunca lo proclamó abiertamente. Mientras iba edificando el imperio, repetía sin descanso que todas las modificaciones estaban destinadas a mejorar el funcionamiento de la República. Las reformas, lentas y escalonadas, se espaciaron cuidadosamente durante décadas a lo largo de su extenso reinado. Al principio, llegó incluso a fingir que abandonaba la vida pública para devolver la normalidad a la República. Cuando la ciudadanía y el Senado, sabedores de que solo él los separaba de una nueva guerra civil, le suplicaron que renovara su mandato, solo permitió una prórroga temporal y tardó mucho tiempo en aceptar del Senado un poder indefinido. Exhaustos tras un siglo de enfrentamientos civiles, proscripciones y matanzas, Roma concedió todo su apoyo a este hombre sereno y prudente, que ofrecía paz y orden a cambio del dominio del Estado. El Senado le otorgó el sobrenombre de Augusto, un calificativo de carácter religioso que elevaba a su portador por encima del resto de los hombres. Este también pasó a ser el nombre del octavo mes del año, aquel en el que había nacido el Salvador de Roma. Respetando la idiosincrasia romana, que detestaba profundamente la monarquía, Augusto supo combinar con inteligencia, tradición y renovación al crear el imperio. Una nueva forma de gobierno en la que el emperador no sería un rey ni un tirano, sino el primero de los senadores, destinado a velar por el bienestar de todos. Deseoso de alejar cualquier apariencia de realeza o despotismo, sus costumbres eran frugales en extremo. Su casa en el Palatino era incluso más pequeña que la de muchos senadores, y en sus austeros salones podía verse a su esposa Livia tejiendo con sus propias manos las túnicas que vestía el emperador. El largo proceso de construcción del imperio vino acompañado de una intensa actividad legisladora. A Augusto le obsesionaba la idea de rescatar las sobrias costumbres de los antiguos romanos. Promulgó unas severas leyes sobre moralidad que empujaban a todos los romanos a casarse y dar hijos al Estado, al tiempo que perseguían el adulterio y prohibían el lujo y la ostentación. Sin embargo, su propia hija Julia le proporcionó en este aspecto uno de los mayores sinsabores de su reinado. Julia llevaba una vida desenfrenada y licenciosa y se atrevía a recibir a sus incontables amantes en la casa de su padre. Cuando el escándalo se hizo público, Augusto, lleno de dolor, pero obligado a aplicar la ley incluso a los de su propia sangre, ordenó el destierro de su hija y la muerte de sus amantes. Julia suplicó clemencia bañada en lágrimas, pero jamás fue perdonada. Bajo pena de muerte, Augusto prohibió que nadie se le acercara sin su permiso, y su propia hija murió en la miseria y abandonada por todos. El arquitecto del imperio empleó además sus energías y sus recursos para convertir Roma en una capital digna de sus dominios. Augusto reformó completamente el urbanismo de la ciudad, construyó foros, mercados, templos y acueductos, realizó constantes distribuciones de alimentos, organizó cuerpos de policías y bomberos y garantizó, como nunca antes, todas las necesidades de la ciudadanía. «He encontrado una ciudad de ladrillo», decía, «y os dejo una ciudad de mármol». La plebe de Roma confiaba hasta tal punto en su guía que cada vez que abandonaba la urbe invadía los foros y el Senado, temerosa de que la simple ausencia del emperador bastara para desencadenar una catástrofe. Como un reflejo de la paz pública y de la bonanza económica, el reinado de Augusto inauguró la época más brillante de la cultura romana. Algunas de las figuras más destacadas de la literatura, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, cantaron las excelencias del nuevo orden. Sus obras, armoniosas y equilibradas, constituyen el periodo de más puro clasicismo en el arte y la literatura romanas. Una edad dorada a la que los autores de todas las épocas acudirían una y otra vez con añoranza. Aliviada tras el infierno de las guerras civiles, todo en la ciudad proclamaba el nacimiento de una nueva era de paz y prosperidad, la gloria del imperio y la llegada al Mediterráneo de la Pax Romana.